Es mejor dejar las cosas como están, porque yo soy muy jodido y no puede ser. Es mejor dejar las cosas como están, porque yo soy muy jodido y no puede ser. Que después de tantos años enamorar, me vaya a dejar mandar de una mujer. Que después de tantos años enamorar, me vaya a dejar mandar de una mujer. El amor es como la guerra y la paz, muchas veces tiene que haber incomprensión. El amor es como la guerra y la paz, muchas veces tiene que haber incomprensión. Sin el quién sabe dónde iremos a parar, si la base de la vida es el amor. Sin el quién sabe dónde iremos a parar, si la base